Bueno, nos vamos a seguir con más información en este Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a un nuevo contacto, esta vez en el sur de nuestro país. Nos vamos a ir a Santa Cruz, donde ya hace un año, se cumplió este sábado 18 de octubre, un año por el cual están presos 5 trabajadores de la Asociación de Trabajadores Estatales de allí de la provincia de Santa Cruz. Y durante el fin de semana, tanto sus familiares como miembros también de la Comisión de Familiares y trabajadores también de ATCTA realizaron un acto en repudio a esta privación ilegítima de la libertad de estos trabajadores. Y nosotros estamos justamente con Alfonso Lobos, él es de ATE Judicial y de la Comisión de Familiares, que nos va a contar un poco respecto a las circunstancias en las cuales se llevaron preso a estos compañeros y y cuál es el avance de la causa. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buenos días, un gusto, un saludo para toda la audiencia de la red. Bueno, sí, como vos lo mencionabas, recién el sábado pasado se cumplió un año del incendio. Los compañeros se produjeron días después, por lo tanto los próximos días estarían cumpliendo un año respectivamente cada uno de ellos. El hecho por el cual los compañeros están detenidos, sucedió el año pasado, el día viernes 18 de octubre, en circunstancias que se realizaba la reunión de la paritaria central de los trabajadores públicos. Una paritaria muy muy esperada, muy ansiada, ya que el grueso de los trabajadores públicos del estado de la provincia de Santa Cruz venían aguardando con mucha ansiedad y con mucha necesidad que los escuche al reclamo que ellos venían realizando desde el mes de febrero aproximadamente del año 2013, habida cuenta de los magros ingresos que ellos tenían y siguen teniendo, porque es el sector más postergado de los trabajadores acá en Santa Cruz. Para darte una idea, en 2013 los salarios de los compañeros eran de 4.200 pesos aproximadamente y una canasta básica familiar estimada en 12.400 pesos. De allí la necesidad imperiosa de todos estos compañeros de poder tener un aumento salarial para poder cubrir mínimamente los costos de vida acá en Santa Cruz, que por cierto que son muy altos. De allí que ellos comienzan a organizarse como autoconvocados y empiezan a desarrollar distintas acciones, se reúnen, asambleas, marchan, hacen actos, llevaron a cabo dos ocupaciones pacíficas, una la del Ministerio de Desarrollo y otra del Ministerio de Economía, en reclamo de para que se lo escuche, en reclamo del aumento salarial. Continuaban así hasta llegar a octubre, como usted decía, con mucha ansiedad y con mucha necesidad de que se les dé un salario, un aumento acorde a los costos que te decía hay acá en Santa Cruz. Sí. Y ese día se anuncia en un corte de la paritaria que el ofrecimiento del gobierno era de 4,5%, algo así como 180 pesos cada uno, lo cual era a todas vistas una burla, una tomada de pelo después de tanto tiempo de esperar. Todo esto en un contexto político muy muy confuso, muy extraño, con una fuerte interna entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, falta de ingresos, etcétera. Y bueno, en este contexto ocurre el incendio, un incendio de un edificio público donde trabajaban compañeras. Por lo tanto, nosotros repudiamos fuertemente este hecho y exigimos que sea investigado por un juez probo, un juez independiente, ya que consideramos que la jueza que le tocó la investigación de la causa llevó a cabo una investigación parcializada, direccionalizada a probar exclusivamente la responsabilidad de estos compañeros. Eso sumado a otros elementos que a nosotros nos permitieron darnos cuenta de que realmente esa causa no tenía el propósito de averiguar la verdad, sino simplemente de responsabilizar a nuestros compañeros. Bien. Ustedes, bueno, contanos un poco cuáles han sido algunas de estas cuestiones que a ustedes también les dan la resolución de que los compañeros son presos políticos, en definitiva, digamos, algunas cuestiones oscuras que tienen que ver con la investigación y que ustedes están denunciando desde hace ya un año. En principio, sí, nosotros consideramos como presos políticos en tanto y en cuanto su detención se produce como consecuencia de un hecho político que era un reclamo salarial y una reunión paritaria. Pero además, el tratamiento que le brindó la jueza a nosotros nos hizo dudar seriamente de la rectitud y la veracidad de esa investigación. Por citarte, algunos de los datos que a nosotros nos pusieron en alerta, bueno, fueron que actualmente hay 5 detenidos, pero originalmente eran 6. El sexto imputado era el secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz el año pasado para esta fecha. Se trata de Luis Díaz, era el secretario adjunto, quien fue detenido inmediatamente después del incendio, pero recobró su libertad al momento de prestar la declaración indagatoria y luego de reconocer este autor del hecho. Después supimos que ese reconocimiento por parte de él habría sido realizado bajo presión ejercido por parte de la jueza, y además también pretendió hacer lo mismo con el resto de los compañeros que permanecen actualmente detenidos, quienes lógicamente rechazaron toda posibilidad de hacerse reconocerse autores de un hecho que ellos decían y siguen diciendo que son inocentes, porque además confiaban que se iba a tratar de una investigación objetiva e independiente que a ellos les iba a permitir rápidamente recuperar la libertad. Lamentablemente eso no fue así. Ellos rechazaron ese ofrecimiento o extorsión realizado por la jueza, y la jueza, no conforme con esto, luego le rechazó en 2 oportunidades los pedidos de libertad, aduciendo que revestían peligrosidad procesal, que podrían fugarse o que bien podrían entorpecer la investigación. Otro hecho que también nos llamó la atención fue el momento del hecho. En el interior del edificio había 12 policías, 2 bomberos y un comisario a cargo del operativo de seguridad que no intervinieron en ningún momento. Si nosotros estamos convencidísimos, porque aparte es una cuestión de lógica, de que de haber intervenido como debe ser y como lo hacen habitualmente, se habría evitado el incendio y no habría pasado de más allá de la rotura de algunos vidrios, que fue la manera de cómo comienza el incendio. O sea, hubo una inactividad, una inacción judicial, una inacción por parte de la policía que estaba apostada en ese lugar, pudiendo y debiendo intervenir para disuadir el inicio del incidente. Otro tema que también nos llamó la atención a nosotros es que llamaron a testigos que no estaban presentes en el lugar del hecho y consideraron esos testimonios como relevantes para ordenar el procesamiento posterior de los compañeros. Esto estoy hablando de parte de la jueza. Tampoco se ve en materia de investigación la llegada a hasta 100 metros, 80 metros del lugar del incendio de un carro de bomberos que llegó hasta ese lugar y no avanzó. Nadie sabe, puede explicar por qué no avanzó. La jueza tampoco lo investigó, pudiendo y debiendo llamar al jefe de bomberos para que informe y explique por qué ese carro de bomberos no actuó inmediatamente. A esto ya el incendio ya estaba en desarrollo, pero podría haber sido combatido y evitar que se incendiara en el 100%. También a los 2-3 días de este hecho, el gobernador de la provincia hizo declaraciones con relación no solo a este incendio. En el año 2013 se sucedieron 4 incendios acá en la ciudad de Río Gallegos, todos de edificios públicos. Por mencionarte, la sala de pediatría del hospital regional, con la gravedad que vos te estás imaginando, que se produzca el incendio de una sala de pediatría y un hospital, da cuenta ya de un nivel de locura inimaginable. Sí. También se incendió un albergue que era utilizado para el alojamiento de deportistas. También se incendió parte de la oficina y talleres de Vialidad de la provincia. El gobernador, y esto lo publica el diario La Nación el día martes 22 de 2013, adjudica todos esos hechos a la feroz interna que él venía sosteniendo con sectores de la Cámpora, y la Nación lo titula, con los dichos propios del gobernador, están buscando un muerto en Santa Cruz. O sea, esos dichos, que son tremendamente importantes, no fueron objeto de consideración, no fueron objeto de investigación por parte de la jueza. Los otros datos que también llamaban, la negativa por parte de la jueza, ya te lo dije, de conceder la excarcelación a los compañeros. O sea, como verás, hay un combo muy importante de hechos, de datos más importantes aún todavía, que dan cuenta de que no fue una investigación objetiva, no fue una investigación imparcial, sino que tuvo toda la intencionalidad de responsabilizar a estos compañeros, algunos de los cuales ni siquiera estaban presentes al momento del hecho. Un poco así, digamos, los elementos que nosotros nos tomamos para, a partir de allí, de comenzar a realizar una campaña, visibilizar la situación, un hecho que fue condenado socialmente de manera muy fuerte, con lo cual costaba mucho salir a los medios para decir que esa no era la historia, que la historia es otra, que se trató de una causa armada, planificada y con la única intencionalidad, te repito, de responsabilizar a estos compañeros. Bien. Eduardo, agradeciéndote desde ya, recordamos a la audiencia que estamos con Alfonso Lobos de ATE Judiciales y la Comisión de Familiares de estos detenidos. Les recordamos que hace un año ya que llevan detenidos por una causa que todavía se está investigando y a quienes se les negó la excarcelación. Y bueno, preguntarte cómo va a seguir la campaña y cómo sigue la lucha por parte de ustedes para lograr la liberación de estos trabajadores. Bueno, nosotros el 12 de septiembre aceptamos una convocatoria que nos hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Capital Federal de Buenos Aires, Nacional de Memoria, Verdad y Justicia, a partir de contacto que veníamos manteniendo con ellos y con muchas otras organizaciones vinculadas al tema de los derechos humanos, etcétera, la PDH, La Matanza, por supuesto, el CTA Nacional, ATE Nacional, y es así que, ese mismo día, el 3 de septiembre, en la esquina de la Casa de la Provincia de Santa Cruz, en Capital Federal, iniciamos esto que denominamos la campaña nacional por la liberación de los compañeros. A partir de allí, se vienen realizando distintas acciones que tienen que ver con visibilizar esta situación y además repudiar la detención de los compañeros y exigir su libertad. En estos momentos, se está finalizando la redacción de un amicus curiae, que es un recurso judicial que le permite a una tercera persona, que sería en este caso una organización vinculada a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, para presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz y solicitar, acercar, digamos, la posición que se sostiene con relación a la privación de la libertad y en particular de estos compañeros pidiendo su libertad. La idea es tratar de ese recurso judicial va acompañado no solo de la organización que lo promueve, que lo impulsa, sino de la mayor cantidad de firmas posibles de organizaciones sociales, sindicales, territoriales, políticas, de derechos humanos, de referentes de derechos humanos. Ya tenemos comprometido la siempre invalorable e infaltable participación de Nora Cortiña, Elia Spen y demás compañeras de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, de la APDH, bueno, también los compañeros que están llevando, que vienen llevando a cabo la comisión por la absolución de los petroleros de las eras, también participan. En definitiva, es un colectivo muy largo, muy extenso, y me estoy olvidando de muchísimas organizaciones, pero bueno, un poco esta es la idea, presentar ese recurso judicial. Y después en lo demás, bueno, seguir insistiendo, denunciando y, bueno, a través de ustedes, por ejemplo, los medios, que no siempre todos son tan abiertos para hacernos oír. Seguro, bien. Bueno, Alfonso, desde ya vamos a seguir este caso y acompañar con la información, ayudando a visibilizar, como decís vos, que bueno, es una de las cuestiones que están necesitando. Muchas gracias desde ya por tu tiempo para esta nota y seguramente vamos a volver a comunicarnos para bueno conocer cómo avanza la causa. El agradecido soy yo y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, buen día. Hasta las 5 de la mañana. No todo el mundo es cool porque fuma marihuana. Díselo a tu madre.